Buenos días. Empezamos el último día de las jornadas de Derecho a la Alimentación y hoy tenemos a Alejandro Elizondo Sánchez que nos va a platicar sobre su proyecto familiar de producción de proteína animal. Le damos un aplauso y la bienvenida. ¿Qué tal? A manera de charla, ¿de qué carreras vienen ustedes? Agronomía, biología. Órale. Yo llevo 5 años produciendo de forma familiar proteína. Estoy estableciendo primero sistemas donde pueda yo recolectar todo lo que es lo colateral, ¿no? La excreta. Porque en líneas así muy delgadas, tu contrato a la hora de que te metes tú a producir agroecológicamente es de dónde vas a sacar los insumos y de dónde las nutrientes de las plantas. Esto es a través de sistemas altamente eficientes. A veces dicen, no, pues en la agroecología como que la cosa es más, no. La verdad es que se tiene que ser muy eficiente, hay muchísima más labor y se tiene que ser muy conciso. ¿Muy conciso en qué? ¿Qué queremos producir? ¿Qué volumen queremos producir? ¿Y quién va a ser nuestro consumidor final? Al industrial no le interesa producir seguridad alimentaria. ¿Seguridad alimentaria en qué? Al industrial, si 3, 4 nos asociamos, rentamos un galpón de pollos y metemos 20,000 pollos y esperamos que a los 38, ahora ya hay genética que engorda de los 50 gramos a los 3,600 kilos, que es el peso de faena, en 38 días. Todos los días existe propiedad industrial o organismos genéticamente modificados que engordan más rápido, que son más eficientes y que, bueno, es voraz el desarrollo. ¿Qué le importa al genetista industrial? Al genetista industrial le importa que el pollo haga placas más grandes, no le importa su bienestar o el confort animal. Él quiere tasa de retorno más rápida. Esto es que si nosotros invertimos 200,000 pesos en nuestra producción, vamos a tener una tasa de retorno realmente veloz. A los 49 días estamos sacando para faena o para pigmentación y vamos a tener ese retorno. Eso es lo que le importa al industrial. En este esquema, el interés y también la intención es totalmente distinta, porque los tiempos son distintos. Independientemente de las carreras, hay que estar conscientes que en la producción agroecológica los tiempos son muy distintos. ¿Por qué hablo de eficiencia? Porque si tú en algún momento dado necesitas producir pastura para tus animales, necesitas primero sanar la tierra en la que estás y cuidar muy bien esa excreta en sistemas que biointensivos. Ya tengas borrego, ya tengas conejos, ya tengas gallinas. ¿Cómo voy a cuidar las camas? ¿Cómo voy a recuperar todos esos nutrientes y cuidarlos? ¿Cómo voy a hacer mis compostas? Para que no sean un montón ahí nomás olvidados, sino que realmente en mis compostas yo maneje ciertos grados de nutrición. En todo lo natural, a veces nos encontramos con que gente que lo realiza no es muy precisa. Entonces, como profesionales ustedes de este asunto, si se interesan en invertir y en dedicarse a esto, hay que buscar precisión. Porque eso es lo que realmente te va a dar un proyecto exitoso. De esta forma nosotros, yo me entero y ha sido un interés que he tenido desde hace 12 años, desde la carrera, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. El tema de seguridad alimentaria siempre me interesó. Y tras 5 años de práctica, empezando en mi casa, teníamos un terrenito que rentábamos de 900 metros y empezamos a producir conejo, huevo y cordero, en un espacio muy pequeño. Yo, sin ser productor, pues me di cuenta que realmente se podía, de forma familiar, en un esquema pequeño, se podía suplementar la alimentación de mi familia y de las familias de mis padres, de mis suegros, de varias familias más. Hay una forma y una actitud en la que se debe de comenzar en este tipo de negocios, que es primero de forma pequeña, una pequeña producción. conforme te vas enterando de cómo hacerle, porque hay que leer, hay que estudiar, vas teniendo la necesidad de tener gente especializada. En el caso, por ejemplo, en la granja ya tenemos a una licenciada en biología que se encarga del tema botánico, de reproducción, ya tenemos a un médico veterinario, que también está cambiando sus paradigmas, porque es una persona que viene de la producción regular, tiene 37 años produciendo cordero a gran escala, y bueno, tiene también la capacidad de él de ser flexible y entender cómo se hace el libre forrajeo, el libre pastoreo, cómo engordar a los borregos sin la necesidad o la dependencia del grano o de los procesos industriales. ¿Tiene alguna pregunta respecto a...? Dígame. Yo tengo una duda. ¿Cómo saben cuánto pagarle? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo saben cuánto pagarle a un licenciado? Así cuando ¿cómo se inician esos negocios? Fíjate que lo primero es hacerlo tú, para que sepas qué es lo que conlleva, cuántas horas hay que dedicarle a qué cosas. Todo en el campo está tasado, dependiendo... Por ejemplo, ahí en la comunidad en la que estoy, en Santa Anita, una labor o una tarea son 400 metros. Entonces la gente tiene formas de cobrar tradicionales, que eso es lo que te incentivaría yo a que investigaras. ¿Con cuántas personas se hace una tarea? Entonces, por ejemplo, limpiar un terreno 400 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Dos días, tres días? Dependiendo de en qué condición esté el suelo. De esa forma vas a saber cuánto se le paga en jornal a la gente. Entonces, ¿y qué relaciones y qué aspectos legales también conlleva? Al tú estar como ya educado y tener un título, pues tienes que ahondar en todos esos aspectos, no nada más en lo técnico, sino también el tema legal, el tema social. De otras formas, también hemos visto, por ejemplo, estamos iniciando una cooperativa de productores orgánicos donde estemos tasando en ítems, por ejemplo, no sé, la cartera de huevo de 12, yo intercambiarla de forma cooperativa con lo que produce mi compañero que hace arúgula y mix de lechugas. Entonces ahí ya hay un valor y hay una creación de moneda interna entre productores. Todas esas formas también hay que investigarlas. Hay lugares en Cataluña, por ejemplo, que están muy avanzados en el tema cooperativista y también en participación social. ¿Alguien más alguna pregunta? Sí. ¿Por qué decidiste producir animales? Es el centro de la espiral. Volviendo al tema de ser eficientes y establecer sistemas, el centro de la espiral es, bueno, si yo llego a un baldío donde tiene 20 años, ahorita llegamos hace un año, 15 meses, llegamos a un terreno de 3 hectáreas que tenía 20 años descansado. Entonces, el centro de la espiral es, ok, yo quiero producir alimentos sanos, ¿cómo le voy a hacer para nutrirlos ahí mismo y no que me cueste o que alguien me quiera cobrar muy cara la composta de vaca? Además, esa composta de vaca ya debe de estar madurada buen tiempo, sin que pierda tantos nutrientes. Y otra, libre de patógenos. Bueno, ahora ya que la compré, ¿sí tiene la biota suficiente para nutrir el suelo? Entonces, todas esas cosas que no puedes controlar, salvo que le pidas a quien te la vende, oye, una tabla de libertad de patógenos, no van a gastar. En el CIATE creo que cobran 350 pesos y varios exámenes más, te gastas unos 1.500 pesos. Yo mucho tiempo empecé a vender de un productor de humus de lombriz y de excreta de lombriz, de lixiviados y de humus, empecé a vender por toneladas. Y productores ya serios, por ejemplo en Culiacán, unos griegos que sí tienen producción de hortalizas, lo primero que me pidieron, sí, yo sí te compro, fue por recomendación de un amigo, sí te compro, nada más mándame la libertad de patógenos y cómo está tu flora, ¿no?, microbiana. Entonces, tómala. Ya me metí en el rollo, ya me metí en el rollo de cómo juegan los grandes y con qué seguridad producen ellos, ¿no? No se pueden andar con bromas. De la misma forma, hay que buscar que tú mismo te asegures de lo que estás produciendo. ¿Cómo es el ingreso de ese nutriente a tu sistema? Yo no estaba certificado y vendía. No sé, ahí te va. Eso ya comprueba si está libre de patógenos. Sí, hay que tener nada más la libertad de eso, es todo. Si no lo puedes hacer tú misma, porque imagínate que viene, no sé, de un establo que tiene muchísimo ingreso de antibióticos, que mientras más estabulado está un animal, pues más dependencia tiene de antibióticos y vacunación. Entonces todo eso se transfiere al excreta. Entonces mucha gente me preguntaba, oye, oh, les compraron proyectos llave en mano de lombricultura. Te estoy diciendo proyectos de 600 mil pesos, ¿no? Y un gran amigo mío era el que los hacía. Él simplemente hacía el negocio. Él hacía tus casasombras padrísimas, dame 600 mil pesos, aquí te va. Tú quieres producir birre, yo te voy a poner tu lombricomposto. Al año y medio, fracaso. ¿Por qué? La genética de la lombriz perdía vigor. Siempre le dijeron, no, pues aliméntalo con lo que sea, ¿no? Con cachaza de los ingenios, que genera muchísimos hongos, con excreta de algunas de algunos establos que no sabían tampoco, no tienes trazabilidad, no tienes confianza en lo que estás produciendo. Entonces, por eso es el centro de la espiral. Si tú vas a producir cualquier otro tipo de producto, hortaliza, hay que asegurarse, uno mismo asegurarse cómo va la práctica de este primer insumo, que es el alimento para tus plantas, ¿no? Y el mejoramiento del suelo. Por eso los niveles de nitrógeno, de los macronutrientes, no son tan altos. Pero no estás metiendo nada más macronutrientes, estás cultivando bacteria. Que esas son las líneas pequeñas del contrato, es en todo aspecto vas a cultivar bacteria benéfica para tu suelo y para tus animales. ¿Alguien más? Bueno, les platico. Este es el centro de la espiral, donde, por ejemplo, en el tema de los conejos nos otorgan, si tú cuidas muy bien esa excreta, 5 conejas, por ejemplo, te producen más carne que una vaca al año. Entonces, en temas de eficiencia y de intensidad, eso es verdaderamente impresionante. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que nosotros estamos haciendo es culturizar a la gente que deje de demandar el pollo genéticamente modificado y cambie su paladar a nuevas formas de consumir. Y otra, nuevas formas y patrones de consumir, esto es que, bueno, pues no siempre va a haber huevo, no siempre va a haber carne de pollo, no siempre tiene que haber carne de res. Entonces, esto nos lleva a una dieta de biodiversidad también. Distinto tipo de consumo, yo ya no les llamo clientes, les llamo patrocinadores, porque ellos me dictan con su demanda, me dictan qué es lo que ellos quieren consumir. De esta forma también yo les digo, oigan, maté un corderito, 6 corderitos, va a haber kilos de barbacoa estilo Hidalgo. Otra cuestión es que no nada más, no entro en la misma lógica del productor tradicional. Lo que hago es darle un valor agregado. Eso te lleva a qué? A que seas lo suficientemente creativo para poder incentivar a tu cliente, porque no vas a producir en grandes niveles. La producción agroecológica, dependiendo del área en la que estés, tiene un tope. Tiene un tope en el número de gallinas que puedes producir, el número de corderos que puedes producir, el número de plantas que puedes producir en cielo abierto. Entonces, lo primero es asegurarse de estos insumos, con qué profesionales vas a contar, hacer equipo. También yo vengo de un esquema totalmente comerciante, donde pues la lógica es minimizar tanto el riesgo como el costo. Y esto lo primero es en términos de los empleados, ¿no? Y hay que poco a poco ir cambiando la mentalidad de verlos como empleados, sino como asociados. Porque ellos mismos se vuelven vocales del proyecto, ellos mismos se están haciendo una reventa de lo que estamos produciendo y de lo que estamos haciendo, que eso es lo más interesante. Bueno, dime. ¿Estás de acuerdo de que la producción de animales por más ecológica? Y dependiendo de qué es lo que produzcas y el volumen de lo que produzcas. Por ejemplo, en la Ley Internacional de Movimientos Orgánicos, tiene cierta especificación conforme al número de gallinas que puedes tener en un aprisco. Y no puede estar en el suelo, porque todo eso se va contaminando. El suelo tiene un rango de contaminación de 15 metros. Entonces tú no puedes tener estabulados a muchos borregos pues provocando filtraciones a los mantos freáticos y también las emisiones. ¿Por qué borregos y no vacas? Porque si no tenemos mucho espacio, las vacas, además de que compactan el suelo, son un galimatías, son un paradigma. Entonces hay que dejar de producir carne de res para producir otras cosas. cosas que, por ejemplo, puedas controlar y que puedas recuperar la excreta. Las vacas son, la población, por ejemplo, en Estados Unidos de vacas son el mayor emisor de dióxido de carbono. Metano. De metano. También es por eso. Ante esto, hace un año tuvimos una experiencia. El médico que ahora trabaja con nosotros me había dicho, no, se te van a morir todas. Aquí no hay nada que rasque. Y yo lo que quería era realmente dejar que mi suelo expresara, como esos viejos pastos que había ahí, que se expresaran, sin depender del grano. Yo no tengo dinero para andarles metiendo grano y grano y grano. Bueno, a la vuelta del año, cuando lo contrato y se contrata con nosotros, pues se sorprende de que sin meter grano, sin meter sin meter semilla, pues estamos teniendo corderos y éxito también en la natalidad. Que eso es lo importante. Los puedes tener en modo de supervivencia, pero también yo no me fui por el lado regular de cualquier ganadero. El lado regular de cualquier ganadero es, cómprate unos Dorper de acá de Sudáfrica, puras, genética pura, y vámonos, y mételes grano y a estabularlos. No, lo que estoy buscando yo son, esa es otra forma, hay que buscar rusticidad en tus animales que lo recuperen. ¿Cómo vas a recuperar eso? Yo tengo un semental Dorper que me vendieron como desecho y ahora es un animalón hermosísimo, y mediante comprando brientes de gente que, pues, de producción familiar y que los tienen pastando con bastante rusticidad y sin dependencia de antibióticos, he hecho un hato que es bastante resistente y que tiene muy buena fertilidad. Ahora, tenemos en México una forma de echar a perder las cosas, por ejemplo el Dorper, y estos son comentarios de criadores sudafricanos. El Dorper es un animal que tú lo sueltas y tiene que buscar y caminar, y es eso lo que vendieron en un principio los criadores, rusticidad. Y en México, ¿qué hacemos? A estabularla. O sea, partirle la madre lo que ya se hizo, años de estar cruzando, estarse fijando, años de empeño de distintos criadores, en México se le pegó mal. Porque la forma de criarlo es distinta. No somos buenos para seguir ni siquiera un programa. Algunos médicos veterinarios o agrónomos, ya en producción pecuaria, pues se vuelven nada más como técnicos, aplicadores de un producto. Estaba yo platicando con un veterinario que no entendía cómo yo tenía tanta variedad de animales. Y dice, es que se te van a morir y no los puedes controlar y tienes que meter antibióticos. Y no, espérame, a mí no me ha pasado, llevo 5 años, no me ha pasado esas grandes mortandades que tú dices, ¿no? Cuando te vuelves un técnico aplicador de hojas técnicas, porque es un producto lo que tú estás engordando, que es la genética de Copan 3 o de Tyson, que eso es lo que es, te dicen cómo aplicarlo y ya dejas de aprender, que es lo que yo le pido a los profesionales en agronomía o a los profesionales veterinarios. Sigan aprendiendo, sigan contactando con la gente que está haciendo cosas nuevas, porque de esa forma van a tener la suficiente flexibilidad para actuar en cualquier campo. Ahora, no hay letra firmada. Nadie te puede llegar a decir cómo y qué hacer en tu propio terreno. Tienes que contactar mucho con intuición y también datos duros. Si algo no te está dando resultado es porque algo estás haciendo mal o no lo estás haciendo de la forma más adecuada. Eso en cuanto a cómo vamos a actuar un veterinario, un biólogo, cómo debe de actuar. Yo pienso que debe de actuar con mucha flexibilidad. Y lo comentábamos con la licenciada, la licenciada en biología que es residente ahí en la granja, Marcela, el aprender y el estar discutiendo todos los temas siempre es algo que debe de ser el diario. Si uno trabaja solo, ensimismado y queriendo aplicar la teoría de los libros, la teoría generalmente está hecha por alguien que se la pasó escribiendo y no tanto practicando. Eso es el diario. A la hora de que practicas acá, pues dices, no, pues como en el libro no salió, pero sí empezaste a encontrar nuevas formas de cómo aplicar, siguiendo los lineamientos de cualquier texto, obviamente sí, sin desoír las recomendaciones, ¿no? Interesante cómo la escuela de repente sirve para crear paradigmas, ¿no? Entonces, nos tenían como cierta forma de trabajar, de pensar, y no nos permite ver las otras opciones, ¿no? O sea, que Alejandro tenga en su huerta tanta diversidad de aves, pues eso de repente aquí es como inconcebible, ¿no? Más de un maestro que incluso se llegue a molestar al entablar una conversación, ¿no? O sea, de ponernos a discutir, bueno, no discutir, sino conversar de si es bueno el químico o no, o esto o lo otro. Habrá muchos que se enojen y que lleguen, o sea, incluso a cierto grado de ofensa. Y eso es lo que muchas veces los maestros transmiten a los alumnos, que no saber, o sea, saber que se puede emprender y que hay otras formas de pensar, ¿no? Aparte de lo que dicen los maestros. Ahora, nosotros queremos ingresar, no sé cuál sea la intención, hay que revisar la intención de cada quien para dedicarse a eso. ¿Quieres hacer dinero? ¿No? Pues asóciate con alguien que va a hacer, no es que no haya dinero en esto, sí lo hay, pero hay que hacerlo de forma correcta. Pero hay que revisar muy bien la intención que tiene uno. Si te quieres enriquecer de un día para otro, pues bueno, un negocio de pollo pues tiene su riesgo. Y además de que tiene su riesgo, pues hay mucha gente que dice, no, que fuera los grandes productores, ¿no?, de proteína. Si ellos se van, la gente se queda sin comer. Entonces, desde mi perspectiva, hay que mediar el discurso en cuanto a dejar de señalar el dedo. Porque mucho esfuerzo hace la gente que produce, y lo produce de forma buena, con sus asegúnes. Pues obviamente una producción de carne con... me comentaba este señor que trabajó mucho tiempo en Avícola Gigantes, que dice, Alex, es que la gente piensa que los antibióticos tienen tiempo de retiro, pero la verdad es que no. El pollo, en cuanto lo levantas, está tragando antibiótico, coccidiostat, está inmerso en sustancias. ¿Por qué? Porque la verdad, para darle de comer a tanta gente y para realmente dar abasto, es necesario. Porque los pollos viven en condiciones pues muy estresantes, además de que ya han perdido esa rusticidad en pos de producir más carne por unidad. Eso es un producto, hay que entender eso. Nosotros estamos alejándonos de esa lógica. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva un problema ético y político. ¿Qué están dispuestos a hacer cada familia de mexicano para realmente garantizar su seguridad alimentaria? Yo lo que pienso, y esto es una tesis, es una propuesta, es que una persona de cada familia se dedique a la producción del alimento de la familia. Esa es la verdad. Si te pones a analizarlo sin hacer miras conspiratorias y de que no, fuera Monsanto, pues mucho hacen. Los grandes productores mucho hacen para darnos de comer. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué estamos dispuestos nosotros a realizar y a ejecutar? Pues bueno, háganse responsables de lo que producimos. De esa forma, puedes producir a una escala más pequeña y realmente, obviamente, no es que todo el mundo tenga un granjero en su casa o no, simplemente, pero uno sí puede producir lo suficiente para unas, no sé, 60 familias, dependiendo de la escala de tu producción. Entonces, eso es lo primero que estamos dispuestos a hacer. Y lo segundo, hay que enterarse de a dónde va. Si hay una intención de quitarle a la población el acceso a los recursos en madera, tierra y agua. Y esto está desde el 80. Y esto genera una serie de recomendaciones desde el Banco Mundial Internacional y desde la ONU, que genera un códex alimentario de la ONU. Un códex alimentario que especifica que debe de haber una estandarización en la producción de proteína y también una estandarización en la producción de alimentos e insumos. Esto es que los grandes corporativos ya son dueños de los organismos genéticamente modificados, no nada más en el tema de maíz, semillas, no, sino también de la genética de vacas, de la genética de corderos, de cualquier tipo de animal. La lógica que ellos siguen es que van a ser más eficiente la producción y van a ser raza tabula en todo el mundo. Mayor especificidad de un solo tipo de antibiótico, mismas prácticas, mismos calendarios de vacunación. Esa es la lógica. Y si lo entendemos desde el ojo más más macro, más crítico, pues facilitas mucho las cosas. Porque llevas y le quitas el derecho a la gente a la biodiversidad. Esas son las líneas chiquitas del contrato. Ok, ¿quieren todos comer? Entonces te vamos a quitar este acceso a tu semilla, este acceso a tus animales, este acceso a tu práctica. Y vas a decir lo que nosotros queramos y vas a practicar lo que nosotros queramos y vas a comer lo que nosotros te decimos. Ese es el daño colateral de lo que hay en aceptar todas estas políticas. Y ese es el daño colateral que tiene la ayuda internacional. Así. Ese es tan claro como es. ¿Quieren, ok, semen pagado por la Asociación Sueca de Conservación de la Naturaleza? Bueno, pues ahí les va. Me tienen que ni siquiera consumir, porque no te están consumiendo. Tú tienes que incentivar, Asociación Ganadera, tú tienes que incentivar el consumo o esta genética en específico. Entonces, todo tiene líneas pequeñas. Cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de falta a la soberanía, eso es lo que conlleva. Una dependencia en las aplicaciones. Y eso tiene repercusiones a nivel nacional fuertes. Cada vez hay menos gente que se dedica a la producción de alimento y solo los ricos, los que pueden... Hay gente que dice, no, es que el campo no es negocio. Pues no será negocio para ti porque no tienes los billetes. Hay gente que le puede meter 12,000 pesitos entre tres medieros, pero hay gente que le puede meter 17, 22 mil pesos por hectárea en semilla, hierba, todo. Y sí produce, y produce bien, y guarda, y tiene lugar para guardar. Esta es la lógica del capitalismo. Te pone a competir en un barril con peces gordos y... Espérate, te los vas a comer. Con dinero se los come. No necesita estar Monsanto como el diablo ahí. No. Simplemente a los que ayudas son a los ricos, que realmente pueden seguir el negocio y que ese mismo rico se vuelve a cerrar el negocio de lo que es el agro. Ellos mismos venden la semilla, ellos mismos venden el nutriente y ellos mismos venden los pesticidas y los herbicidas. Entonces es un negocio de dinero. También afecta lo de la nueva reforma, ¿no? A mí me afecta. A mi señor, oye, te vamos a pagar con cheque. Oye, espérame. Si apenas estamos sacando los costos. A mí me afecta el hecho de que ya de por sí no hay ganancia y todavía hay que reportarla al gobierno. ¿A mí cuándo me ha dado el gobierno algo? Absolutamente nada. Y otra, la actitud también del ciudadano en la que pues quiere, no, pues gobierno, dame, y de puros apoyos mal aplicados. La gente se queda y cada vez que van los técnicos que revisan, oye, sí pusiste el invernadero, sí, ay, pues invítales una carnita asada y se quedan con la lana. Eso también, no crean que la gente, los burócratas o la gente que hace la chamba, le gusta ver que los proyectos que ellos incentivaron están valiendo queso. También se harta la gente de la ineficiencia y de la corrupción que somos todos. No nada más el burócrata, sino también el campesino. También hay que dejar de pedir chichi. Eso es lo interesante, hay que cambiar de actitud.